las próximas visitas también. Ahora en vez de jueves y viernes, lunes y martes, esto puede descolocar un poco a los donantes habituales. Y bueno, pues por tanto, por eso esa insistencia, que además vamos a subrayar en los próximos minutos, puesto que vamos a ofrecerles más detalles junto a uno de los responsables del Centro Regional de Transfusión Sanguínea, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico y que además suele colaborar con nosotros, informarnos amablemente cada vez que se lo solicitamos. El doctor Miguel Ángel Barbero, bienvenido, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues como decimos, visita que están realizando los equipos móviles del Centro Regional desde ayer y hoy, y la verdad es que, bueno, pues como decimos, la principal novedad se refiere precisamente a los días de la semana en que estáis por aquí en esta oportunidad, ¿verdad? Sí, vamos a, en lo sucesivo, por el momento, vamos a cambiar a lunes y martes, así que nos verán por allí, pues cada dos meses, un lunes y un martes para atender a los donantes. Mm. En definitiva, yo pienso que hay poca diferencia entre un día y otro y bueno, si cuando se tiene ganas de donar, yo creo que a las personas les da lo mismo un día que otro. Claro que sí, lo importante es la voluntad de querer donar. Incluso puede que lunes y martes, mejor que a lo mejor los viernes, que hay muchas personas que ya están preparando el fin de semana y tal, pero bueno, eso habrá que comprobarlo con los datos, a ver si efectivamente es así. Lo cierto es que, bueno, tampoco habéis tenido opción, quiero decir, desde el Centro Regional, muchas veces lo comentamos, ¿no? Lo importante, cuando hablábamos, ¿no?, de ese cambio que había, se producía en el lugar de donación, ya desde hace bastante tiempo, ya lo saben que en la tercera planta del edificio de los juzgados y del mercado, pero hubo un tiempo en el que ese lugar fue variando, bueno, porque no había una ubicación fija que pudiera ser útil, ¿no?, al Centro Regional y por tanto no tenían más remedio. Y en esta ocasión pasa lo mismo, en el sentido de que están ocupando lo que es el aula de educación maternal, ¿no?, y por tanto han cambiado los horarios, creo, de prestación de servicios, en definitiva que, bueno, pues coincide con esas jornadas de jueves y viernes y por tanto las donaciones se tienen que producir en otros días de la semana, ¿no? Bueno, nosotros siempre tratamos de adaptar, no son nuestros locales y bueno, Ubrique también tiene necesidades sanitarias que debe cubrir el centro de salud de Ubrique. Uh-huh. Y nosotros tenemos que adaptar, nosotros nos da realmente, sabiéndolo de antemano, nos da lo mismo planificar un lugar y otro, sobre todo si es el mismo, ¿no?, cambiando de días. Yo creo lo que comentabas antes, ¿no?, que igual es mejor los lunes y los martes. Siempre habrá personas que el cambio le venga mejor y otros que le venga peor, ¿no? Es muy difícil saber si a la mayoría le va a venir mejor el lunes o el martes que el jueves o el viernes. Y bueno, esperaremos la respuesta de los donantes y que nos hagan su sugerencia a nuestros equipos móviles, que les pueden decir si ven mejor o peor, si les apetece, si es igual, lo que quieran, ¿no? Nosotros siempre estamos abiertos a todas las sugerencias y atendemos a todas las sugerencias que nos pueden hacer los donantes de sangre, que en definitiva, bueno, pues nuestra misión es atenderle lo mejor que podamos. La donación de sangre, que siempre es importante, evidentemente, porque las necesidades están ahí por parte de los hospitales de la provincia, pero incluso entramos en un periodo, digo, porque hemos pasado, ¿no?, esta época vacacional de Semana Santa, seguramente durante esos días se habrá recogido, se habrá contado con menos donaciones, evidentemente, y por tanto, bueno, pues no sé si incluso más necesidades que en otros momentos. Sí, bueno, la Semana Santa, como siempre, es un paréntesis, digamos, en las donaciones de sangre. Uh-huh. Y bueno, efectivamente lo hemos notado como todos los años, pero especialmente podemos decir que necesitamos con más inmediatez las donaciones del grupo cero negativo. Eso dentro de la escasez que tenemos de sangre de este grupo sanguíneo es del que más bajo tenemos los niveles. Y ahora, bueno, pues recuperarnos de este periodo con menos donaciones y prácticamente el mismo número de transfusiones y bueno, seguir tirando para adelante y ya poniendo la vista en el mes de julio. Empezaremos las campañas ya del verano, incluso antes de julio. Ya tendremos mayor movilidad de la población, donantes que cambian de domicilio, población que aumenta en algunos lugares, se llega hasta duplicar o triplicar, como el Puerto Santa María, todo lo que es la costa. Vienen muchos forasteros a visitar nuestras playas y también hay que atenderles si lo necesitan y bueno, si necesita una transfusión también habrá que transfundirles, igual que pediremos para entonces a todos los que nos escuchen, aunque sean de fuera, que donen sangre si es posible. Y además que vosotros adaptáis a todas las circunstancias, todas las situaciones, en el sentido de que allá donde va el posible donante, ¿no?, el donante potencial, allí que van los equipos móviles del centro regional, ¿no? Sí, nosotros tenemos que ir detrás del donante. No podemos, cuanto más fácil le pongamos a la población la donación, lo más cerca de su casa, más fácil es que puedan colaborar, es decir, quitarles los mayores inconvenientes que podamos a la hora de donar, que cualquiera que pueda donar pueda ejercer ese deseo y esa necesidad por otro lado. Pues como decimos, ayer ya estuvieron los equipos móviles, hoy también, así que son estas dos únicas jornadas, como suele ser habitual, durante dos días nos visitan cada dos meses y por tanto, bueno, pues si todavía no han realizado la donación, están a tiempo, hasta la 1:30, media hora por delante todavía, para acercarse hasta el edificio de los juzgados y del mercado de abastos, y si no, esta tarde. Ahora insistiremos en el horario, de 5:30 a 9:30 de la noche. Ayer, por lo pronto, me comentaba Miguel Ángel, 90 donaciones, ¿no? Sí, fueron 26 por la mañana, 23 por la mañana y 67 por la tarde, 90, un número redondo. La verdad es que, bueno, siempre son pocas, quiero decir, siempre se harían falta más, así que a intentar que se mejore esa cifra. En el caso de nuestra localidad, en torno al centenar, ¿no?, de donaciones suelen producirse en otras oportunidades, así que incluso estaríamos por debajo de lo que es la media, ¿no? Sí, lo que es la media, ¿no?, pero posiblemente pues hoy se aumente el número de donaciones y se compense. Estamos seguros de ello. También es cierto que entre, bueno, el cambio de día a lo mejor ha podido sorprender a las personas, a los donantes habituales, y también que suele ocurrir eso, se suele dejar para la segunda jornada casi siempre mayor el número de donaciones que se produce. Lo hemos comentado en muchas oportunidades, solemos hablar de donantes habituales, pero además de los donantes habituales, lo importante es esa persona que por primera vez se acerque, acuda a realizar su donación. Eso es fundamental, ¿verdad? Sí, necesitamos ir aumentando ese grupo de donantes que ya son donantes habituales, porque ellos quieren, no porque tengan ninguna obligación, por supuesto. Uno puede donar dentro de lo que nos permite la legislación, cada uno puede donar libremente las veces que quiera. Sabe que los varones pueden donar 4 veces en un periodo de un año, dejando al menos 2 meses de una donación a la siguiente, las mujeres 3 veces y en un año, y dentro de eso, bueno, pues hay personas que donan todas las veces que les permitimos donar, que permite el Real Decreto que regula la donación de sangre, permite donar, y hay personas pues que se lo planifican, pues o antes de vacaciones, o el día de mi cumpleaños, porque hay donantes que comenzaron a hacerse donante justo el día que cumplían los 18 años, que es el límite por debajo, el límite para poder empezar a ser donante de sangre, hace falta tener la mayoría de edad. Y bueno, cada uno se planifica, cada donante se planifica sus donaciones y nosotros les mandaremos una carta a los donantes habituales anunciándoles como siempre el lugar y el horario y la fecha y cada uno pues si quiere acude a donar y si no pues lo deja para otra ocasión, como quiera. Pero bueno, en estos momentos de, digamos, de más escasez, sobre todo los seronegativos, como hemos comentado, sería un buen momento pues para acudir a donar o hacer una donación extra por encima de las que se tenía planificado cada donante o bien, bueno, pues si pensabais la próxima vez, pues este sería un buen momento, puesto sobre todo si es seronegativo, ya que estamos escasos de este grupo sanguíneo. No sé si, Miguel Ángel, tienes ese dato, lo recuerdas. En el caso de Ubrique, se trata de un grupo de personas que son muy fieles a las donaciones y suelen acudir, o hay un grupo grande de la población que en alguna que otra oportunidad ha donado, o se mezclan ambas vertientes, no sé si... ¿Grupo sanguíneo te refieres? No, me refiero, bueno, más que nada digo sobre la fidelidad a la hora de donar, si hay donantes eventuales, o si hay una gran parte de la población que alguna vez ha donado, sí. o se trata más bien de un grupo reducido que son los que suelen donar, ¿no? No, en Ubrique hay muchos donantes que son ya habituales, que como digo, pues donan pues 2, 3, 4 veces al año. Y lo bueno es que cada vez se consiguen unos poquitos más de donantes. Bueno, hoy todavía no te puedo comentar los que donaron ayer por primera vez porque necesitamos tenerlos todos registrados y todas las fichas de donante metidas en el ordenador para sacar concretamente ese dato, ¿no? Sí. Y bueno, cada vez, pero que sí que cada vez hay donantes nuevos, que personas que a lo mejor son conocidos o familiares de algún donante y que comienzan a donar movidos por este familiar que le ha, digamos, convencido para hacerse donante, o simplemente estaban esperando, como comentaba antes, a tener los 18 años para poder acompañar a su padre o a su amigo a donar sangre, ¿no? Y esto es lo importante, ¿no? Y efectivamente la tradición de la donación de sangre en Ubrique es de ya muchos años y bueno, pues son fieles a estas citas todos los donantes habituales y siempre tenemos un buen rendimiento, un buen número de donaciones en Ubrique cada vez que acudimos. Para los nuevos donantes, la verdad es que una excusa que suele ser habitual es la de estar tomando algún tipo de medicamento, que es cierto que a veces esto imposibilita. Es la pregunta que te quería realizar y además muchas veces nos llega, ¿no?, esa cuestión. ¿Qué tipo de medicamento es el que hace que no podamos donar? Vamos a ver, en los medicamentos, más que el medicamento en sí, es la causa por la que se está tomando el medicamento, ¿no? Entonces, bueno, pues antibióticos, el antibiótico no es por el propio en sí antibiótico, aunque hay algún antibiótico que es suficientemente fuerte como para que sí, ¿no? Es el motivo de tomar el antibiótico, una infección. Una persona que tenga una infección no puede donar porque tiene esos gérmenes que le están provocando esa infección, los tiene por la sangre circulando, ¿no? Entonces realmente no, eso tendríamos que ver caso a caso, ¿no? Una persona alérgica, por ejemplo, que es algo muy habitual en estas fechas. Sí, en esta época. Las personas alérgicas, lo normal es que tengan un tratamiento, es variado, para unas personas puede ser más fuerte que para otro, pero que el objetivo es que le quite los síntomas. Aunque no tengan síntomas, si están tomando el tratamiento, para la alergia deberán esperar a que dejar de tomar el tratamiento y que se encuentren bien. O sea, no dejar de tomarlo para ir a donar, eso nunca se debe hacer en ningún caso, ni alergia ni ninguna otra enfermedad. Dejar de tomar la pastilla el antibiótico para poder ir a donar, ¿no? Porque no le vamos a dejar de donar de todas maneras por la infección y se ha perdido una toma del medicamento, ¿no? Entonces siempre termina de curarse de su enfermedad, de su infección, de su alergia, que se le pase los síntomas y entonces ya pues se puede donar, ¿no? En cualquier caso, la alergia, si se está tomando la medicación, aunque no se tengan síntomas, no se puede donar. Bueno, pues ahí queda, por tanto, esa precisión. Recordamos que se hace, las personas que vayan a donar, incluso un pequeño chequeo, en el sentido de que, bueno, pues hay un médico que te hace unas preguntas, te toma la tensión, etcétera. Y bueno, pues que el proceso, si te parece, Miguel Ángel, podríamos terminar de esa forma para aquella persona que desconozca en qué consiste y que por eso le tenga un poco miedo. Recordamos que es muy sencillo y muy rápido además y, por supuesto, indoloro. Sí, el proceso para donar sangre es muy sencillo porque la donación de sangre nos exige muy poco a nuestro cuerpo. Vamos a donar una parte de nuestra sangre que podemos decir que está en reserva. nuestro cuerpo no sobra nada, pero esa sangre podemos prescindir de ella, la tenemos, como digo, en reserva y se recupera muy rápidamente. En unas pocas horas ya habremos recuperado el volumen que hemos donado, que son 470 mililitros, pues simplemente con el refrigerio que ofrezcamos después de la donación, hemos recuperado casi que la mitad con el líquido que se ha perdido. Las células sanguíneas, bueno, pues ya tarda algunos días más, pero para una persona sana, que es en definitiva el que puede donar, antes de un mes se ha recuperado el 100% de lo que se donó. Una cantidad además que no vamos a echar en falta en nuestro cuerpo, porque, como digo, es una reserva que tenemos en nuestro organismo. Entonces, bueno, en cuanto a la cantidad de sangre que se dona, es muy sencillo, no nos exige mucho a nuestro cuerpo, pero bueno, tenemos que ver que el donante esté en condiciones para donar, y por eso pues todos los equipos móviles de donación del centro de transfusión llevan un médico que le hará una serie de preguntas sobre su salud, sobre su historial médico, enfermedades que haya tenido, pueda tener, que puedan contraindicar la donación, le tomarán la tensión arterial, el pulso, y claro, tenemos que saber antes de donar que tiene suficiente sangre para desprenderse de un poquito, es decir, que no tenga anemia. Y eso lo veremos también antes, inmediatamente antes de donar. Todos los demás análisis se harán después de la donación. Y la donación en sí, lo que es la donación en la camilla, llenando la bolsita de sangre, pues alrededor de media, unos 5 o 7 minutos, 7 minutos de media puede durar. Después de eso, un refresquito, un botellín de agua y listo. Eso es todo lo que es la donación. Mm. Así que tardamos más en contarlo que en hacerlo. Y es efectivamente muy sencillo. No hay ningún riesgo porque todo el material es estéril de un solo uso, pues ha pasado antes por un médico de nuestros equipos que ha comprobado que está en perfectas condiciones para donar. Y bueno, pues el personal, que decir, ¿no? El que tenga miedo a los pinchazos, el personal que le va a atender, este es su trabajo, además les gusta bueno, todos los donantes que vienen a donar en la provincia de Cádiz lo ven unos muy poquitos enfermeros, es decir, que es el trabajo que hacen día a día, ¿no? Tienen una gran cualificación y saben muy bien todo lo que tienen que hacer, es decir, están en muy buenas manos. Si es un pinchadito, como un pinchacito que puedan darse para hacer un análisis que nos pida el médico normal y corriente, solo que un poquito más largo. Así que, bueno, pues no hay excusas para no acercarse hoy, recuérdelo, porque están los equipos móviles desde ayer y, por tanto, hoy es la última jornada, hasta la 1:30 todavía, en este mediodía, o esta tarde de 5:30 a 9:30 de la noche. Bueno, vamos a quedar aquí, doctor Barbero, destacando lo que nos comentabas anteriormente, que sobre todo, evidentemente, hacen falta donaciones de cualquier grupo sanguíneo, pero especialmente el llamamiento a personas de grupo cero negativo, nos comentabas, ¿verdad? Sí, efectivamente. Necesitamos de todos los grupos sanguíneos, porque a cada paciente se le va a poner su grupo IRH, el mismo grupo IRH. Si no, pues ya buscaremos un compatible, pero los cero negativos son los que especialmente tenemos más necesidad en este día. Pues con ese llamamiento nos vamos a quedar. Ojalá que mañana, cuando nos informemos sobre el número de donaciones, ese número de 90 que se registraban en el día de ayer se hayan superado ampliamente en el día de hoy. Seguro que será así, porque los ubriqueños solemos colaborar muchísimo siempre con la donación de sangre. Pues, doctor Barbero, como siempre, muchísimas gracias por habernos atendido y, por supuesto, seguiremos atentos a cada visita que realizáis por aquí por Ubrique. Muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo.